casa fuiste con mi corazón. Me lastimaste sin tener razón. No valoraste cuánto yo te amé, ni de las veces que a ti te cuidé. Nunca pensaste si me iba a hacer mal, solo importaba tu felicidad. Lo que me diste fue solo ilusión, dejando heridas a mi corazón. Mientes, mientes, mientes, mientes, mientes, mientes, mientes, mientes, mientes, mientes. Ya no me sirve que pidas perdón, la vida la puedo vivir sin vos. Solo márchate. De ti me cansé, date la vuelta, solo márchate.